Bueno, me llamo Alberto Morlachetti, soy fundador de Pelota de Trapo, bueno, y trabajo de eso. Y en este Día del Niño, tan especial, este es el Día del Niño tan especial porque tenemos la mayoría de nuestros niños viviendo bajo niveles de pobreza. Me parece que la primera prioridad sería regalarle al conjunto de la infancia la erradicación del hambre definitivamente de la Argentina, que es algo que nos humilla como condición humana, algo que nos degrada como condición humana. Y erradicar el hambre precisamente es pasar un escalón más alto para devolver a esa etapa tan especial del hombre para construir una patria mucho más justa, mucho más soberana, mucho más libre, ¿no? Ojalá el Día del Niño sea un nuevo amanecer.